Vamos a hablar del amor y vamos a enfocarlo en una área muy específica de la relación matrimonial. Empezamos respondiendo la pregunta, ¿qué es el amor? Y para eso nosotros buscamos, pues, en la Real Academia Española, que es el órgano que regula el uso de nuestro lenguaje. Ellos escriben allí en su definición, que ustedes mismos pueden buscar, en cuanto a amar. Ellos dicen, imagínense esta definición de diccionario. Amar es tener amor por alguien o por algo. Vaya definición, ¿no? O desear también. Eso es amar, pero ¿qué es amor entonces? Si amar, según ellos, es tener amor, entonces ¿qué es amor? Bueno, el amor, según la Real Academia Española, es, y hay muchas definiciones, si ustedes lo buscan se van a dar cuenta, pero la más sencilla y entendible que van a encontrar es la tercera de la lista, y ellos dicen que el amor es un sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Repito, es un sentimiento de afecto. Piensen en el afecto, inclinación, no física obviamente, pero emocional, y entrega a alguien o a algo. También más adelante, en una sola palabra, ellos dicen que el amor es cariño, cariño, ¿verdad? ¿Pero qué dice la Biblia acerca del amor? ¿Qué dice la Biblia acerca del amor, Lilia? Dice, el amor es una de las virtudes más importantes, la Biblia misma lo describe en 1 Corintios 13, vemos que dice, entre todas las cualidades que describe el amor, pero lo más importante es el amor. Y la Biblia lo describe así es de que nosotros tenemos un mandamiento también muy importante, que es amar a Dios. Ese es el primer gran mandamiento que Dios nos dejó. Y también recordamos que Él nos ha amado a nosotros primero. Y el amor que nosotros le tenemos a Él es porque Él nos ha amado antes. Entonces, la Biblia nos enseña o nos pide, en cierta forma, amar a Dios. Y el amor, como nosotros ya vimos, es tenerle un cariño, un aprecio, una inclinación, una alta estima, más que a cualquier otra cosa o persona. En Efesios 5:27 se les manda a los esposos a que amen a sus esposas. Es un versículo que nosotras queremos así como que tin, tin, tin, brille cada día, porque nosotras necesitamos el amor de los esposos. Pero también en Tito 2, también a las mujeres, a las esposas, nos pide que amemos a nuestros esposos. Nosotras a veces creemos que la sujeción es lo suficiente, pero en Tito también nos manda amar a nuestros esposos, porque los varones también tienen esa necesidad. El amor es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, en la Biblia el amor es muy importante. O sea, eso es casi de entrada. Cualquiera de nosotros cuando se acerca a la iglesia sabe que amar a Dios y amar al prójimo son los mandamientos más importantes. O sea que, en una palabra, amar, aprender a amar y hacerlo, es una gran responsabilidad cristiana. Ahora, de manera más específica, ¿cómo se traduce el amor? Porque es fácil decir yo te amo, ¿verdad? Entonces hubo un hombre que se hizo muy famoso hace unos años porque escribió un libro, una serie de libros ahora, que se llama Gary Chapman, y él escribió un libro que muchos de ustedes probablemente vieron o leyeron, se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. ¿Cuántos han oído de ese libro? Los Cinco Lenguajes del Amor. Entonces, para los que no leyeron el libro o los que lo leyeron y ya no se acuerdan, Gary Chapman dice que todas las personas traducen la palabra amor de una manera diferente, dependiendo de ciertos gustos. Y él dice que esos son como lenguajes. Es el lenguaje a través del cual nosotros comunicamos el amor y también lo recibimos. Entonces dice que cada uno de nosotros tiene un lenguaje dominante del amor, es decir, nos sentimos amados a través de una de estas cinco maneras diferentes. Y los cinco lenguajes del amor, según Gary Chapman, son, en primer lugar, las palabras de afirmación. Es decir, hay personas que se sienten amadas cuando les dicen cosas buenas. El segundo lenguaje del amor, según Gary Chapman, es el tiempo de calidad. Estas personas no se sienten tan amadas cuando les dicen cosas bonitas como cuando pasan tiempo con ellas. Y dice que es tiempo de calidad porque uno puede estar con una persona, pero no estarle poniendo atención a la persona. Pero el tiempo de calidad es completamente comprometido con la persona, ¿verdad? El tercer lenguaje del amor, ¿cuál es, Lilia? Actos de servicio, que nosotras creo que la mayoría queremos actos de servicio en la casa para que sea demostrado el amor para con nosotras. Yo soy una de esas. Entonces hay mujeres que se sienten muy amadas cuando el esposo les trae flores, pero hay otras que se sienten muy amadas cuando el esposo hace el aseo por ellas o le lava la ropa en lugar de dejar que ella siempre lo haga o cosas lava como los trastes, esas, ¿verdad? Lava ayuda los trastes. Con los niños. El cuarto lenguaje del amor, como acabo de mencionar, es el de los regalos. Hay personas que se sienten amadas cuando les dan un presente, ¿verdad? Sea pequeño o sea grande, pero ellas sienten que realmente me amas porque ya me diste algo, ¿no? Sale caro ese lenguaje. Y el quinto, ¿cuál es? Contacto físico es algo que todo ser humano tenemos. Necesitamos ese contacto, ese toque. Desde bebecitos, los niños lo necesitan. La mayoría sabe que trabajo en la escuela y hay niños muy afectivos y yo no me limito a abrazarlos o a tocarle su cabecita. No soy de las que, ay, no, retírate, no te me acerques tanto, porque hay personas así. Pero el contacto físico es algo bien importante, no solo en los pequeñitos, aún en nosotros y mucho más pues con nuestra pareja, ¿verdad? Pero hay algunas personas a las que les nace esto. ¿Se han fijado que hay personas que este es su lenguaje dominante porque son muy tocadores? Son muy de abrazar. ¿Se han fijado aquí en la iglesia cómo hay niños que ni siquiera te saludan, pero hay otros que vienen y me abrazan y no les da pena, vienen delante de toda la iglesia y vienen y me dan un abrazo? Entonces hay personas así desde chiquitas, que son muy cariñosas, que son muy afectuosas físicamente hablando, que cuando se sienten bien quieren dar un abrazo y cuando se sienten tristes quieren que los abracen, y son personas que están tocando a las demás. Claro que en ciertas culturas eso se tiene que tener cuidado porque se puede malinterpretar o se puede usar de manera negativa en contra de las personas. Tal vez ustedes recordaron cómo al presidente Biden, cuando empezó su gobierno, le estaban acusando de que él tocaba a las mujeres mal, pero después dijeron, él toda la vida ha sido así y siempre lo ha hecho en público. O sea que es una persona que se ha permitido tocar a las personas, no indecentemente, pero como estamos en una cultura donde tocar es muy delicado, casi todo el mundo reclama su espacio, ¿no es cierto? Si alguien se te acerca mucho, como que ya tú dices, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Reclamamos ese espacio personal. Pero bueno, es el quinto lenguaje del amor. Repasando entonces, palabras de afirmación, tiempo de calidad, actos de servicio, regalos y contacto físico. Ahora, ahorita no vamos a dedicarnos a preguntarte, ¿cuál es tu lenguaje del amor dominante? Tal vez tienes uno dominante y uno secundario. Y si tú quieres investigar más de eso, pues puedes comprar o leer o escuchar el audiolibro de los cinco lenguajes del amor. Probablemente lo encuentres ahí en YouTube ya disponible. Y así te puedes informar más. Pero hoy vamos a tomar uno de estos lenguajes del amor, que además es una realidad en pareja, y vamos a profundizar más desde la perspectiva bíblica en este tema tan importante que es el número uno, y son las palabras en la relación de pareja. Y a partir de este momento, prohibido dar codazos, porque a veces estamos en estas reuniones y empiezan a volar ahí los codazos, ni siquiera disimulan, ¿verdad? Pero no se trata aquí de exhibir a tu pareja, sino más bien, si algo de lo que la Biblia nos tiene que decir nos compete, pues es nuestro privilegio aprovechar eso para ser mejores personas. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es profundizar en la primera manera que dice Gary Chapman que las personas muestran amor, y es a través de las palabras. Las palabras de afirmación es algo bien importante en la pareja, sobre todo en la pareja, porque muchas veces nosotros podemos escuchar algún desdén de alguna otra persona, pero cuando es de nuestra pareja, duele más. Duele, yo creo que como yo diría al 10%, al 10, al 100% más, duele mucho. Entonces, las palabras de afirmación entre la pareja es algo muy importante que tenemos que desarrollar, cultivar, seguir aprendiendo. Y no es que seamos seres tan cambiantes, pero las palabras de afirmación sí es algo que a cada uno de nosotros nos toca invertir en mejorar cada día para que nuestra relación mejore. Es importante, yo creo que los elogios no son solo para el 14 de febrero o para el domingo cuando andamos arregladitos o para tu cumpleaños o no, o cuando estás enfermo tal vez, ¿verdad? Que dicen, no te preocupes, vas a estar bien, te ves bien así, no te preocupes. Las palabras de afirmación es un día a día, en cualquier oportunidad que tengamos durante el día, es mejor voluntariamente, concienzudamente decir, lo voy a decir. Voy a decir, yo le digo a mi esposo, ¿verdad? Me gusta cómo te ves ahora, me gusta cómo se te ve tu pelo. Si él está desanimado, no te preocupes, yo estoy contigo, vamos a salir adelante juntos. Hay muchas palabras, muchas formas de usar palabras de afirmación con nuestra pareja. Cada uno de los que estamos aquí conoce perfectamente a su pareja, entonces sabe cuál es lo más apropiado para ayudar a la pareja a estar mejor. Acuérdese, son palabras de afirmación y lo afirmativo es algo bien cerquitas a lo positivo. No podemos decir una palabra de afirmación con un regaño, con una queja, con una crítica, porque entonces esto no es una palabra de afirmación, ¿verdad? Las palabras son muy importantes. Fíjense que yo crecí en una familia donde éramos muy descuidados en nuestra manera de hablar. Mi papá decía muchas malas palabras y nos insultaba cuando estaba enojado. Yo sé que mi papá me ama y él me amaba cuando era niño, pero no había conciencia en nuestra familia de la importancia que las palabras tienen. Las palabras son muy importantes. La Biblia dice en Proverbios, en varios lugares, muchos consejos acerca de las palabras, y una de las cosas que más se repiten en el libro de Proverbios acerca de las palabras es que son como semillas. Son, las palabras son semillas, y esas semillas van a germinar, crecer y dar fruto, y tú vas a comer el fruto de esas palabras. Imagínate que cada palabra que tú dijeras va a traer repercusiones, ¿no pensarías muy bien antes de soltarla? Imagínate que si tú supieras que cada palabra que tú dices va a traer un efecto y tú sabes que si la palabra es dicha con descuido o de manera torpe o agresiva u ofensiva, tú vas a pagar una consecuencia, y si la palabra es positiva, es edificante, es constructiva, es amable, va a traer un beneficio, seríamos mucho más precavidos a la hora de hablar, ¿no es cierto? Sí. Y esto aplica de manera particular a los de nosotros que somos más extrovertidos, que somos más bromistas, que somos más comunicativos, porque tendemos a hablar más palabras ligeramente. Así que Lilia y yo vamos a leer junto con ustedes algunos proverbios como aprendices, no porque nosotros tengamos este asunto consumado, sino todo lo contrario. Ha sido un largo camino para nosotros como personas y como pareja, aprender a través del dolor cuando muchas veces hemos cometido el error de quebrantar algunos de estos principios. Pero como al igual que ustedes estamos en el camino de la gracia, Dios ha extendido su misericordia y nos ofrece la oportunidad de cambiar cada día. Así que vamos a repasar juntos algunos de estos principios con base en el libro de Proverbios. La Biblia tiene 66 libros y todos tienen mucho que decirnos. Así que hoy nos vamos a concentrar solamente en el libro de los Proverbios, acerca del tema del habla, y lo vamos a aplicar a nuestra relación matrimonial para darle fuerza a la importancia de cuidar la forma en que nos hablamos el uno al otro como pareja. Así que voy a comenzar compartiendo con ustedes, junto con Lilia, algunos consejos de cómo hablarnos en el matrimonio. Y vamos a ver el primer consejo que podemos aprender con base en Proverbios de cómo debemos hablarnos en matrimonio es siendo breves. Algunos de nosotros nos encanta hablar y decimos cosas, y entre más cosas decimos, más riesgo de ser repetitivos, más riesgo de decir cosas que no pensamos o que no queríamos, pero que la otra persona está recibiendo. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Transgresión es pecado. En las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:28 dice, aún el necio. ¿Alguna vez te ofendiste porque dijeron, no seas necio? Ah, no, me ofendes, ¿verdad? Dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Entonces, qué gran lección eso para mí, porque el consejo aquí es, número uno, hay que ser breves. Alguno de los dos en la pareja tiende a hablar más, y a ese, pues el consejo le queda como anillo al dedo, ¿verdad? Hay que ser breves, primer consejo. Número dos. El segundo consejo es ser positivo, ya habíamos hablado de esto, y en Proverbios 18:20 dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Es lo que decía Luis, según si tú estás sembrando con tus palabras algo y eso va a germinar, eso es lo que te va a alimentar en tu matrimonio. Palabras positivas te puede ayudar a mejorar si ha decaído un poquito la relación. Las palabras positivas, afirmativas, y a la larga vamos a tener el fruto con el que nos vamos a poder. Tal vez se pregunten qué conexión tiene este versículo con lo positivo, y quiero explicar eso, porque a lo mejor no queda muy claro. El versículo que leyó Lilia, Proverbios 18:20 dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. La palabra clave aquí es saciar. Con el producto de sus labios se saciará. Entonces, el producto de los labios, ¿qué son? Palabras. Las palabras, lo que hablamos. Y dice que con el producto de sus labios se saciará. Cuando oyes la palabra saciar, ¿qué viene a tu mente? Viene la palabra como de hambre o sed, ¿verdad? Pero también hay una diferencia entre comer y saciar. Cuando usamos la palabra comer es la palabra general, pero la palabra saciar es cuando sentimos satisfacción por lo que ingerimos. ¿No es cierto? Satisfacción de lo que necesitamos. Entonces, lo que está diciendo aquí es que el producto de mis labios, que son, ¿qué dijimos? Palabras, me sacia, es decir, satisface mi necesidad. Por eso estamos hablando de que el habla debe ser positiva, porque el único tipo de palabras que sacian son las palabras que edifican. ¿No es cierto? Las palabras que destruyen no sacian. Todo lo contrario, ¿verdad? Te enferman. Bueno, el tercero de los consejos, el primero fue, hay que ser breves a veces en temas, especialmente en temas delicados. Número dos, hay que ser positivos, que algunos de nosotros tendemos a ser muy pesimistas, muy negativos. Y el tercero es, hay que ser veraces, verdaderos. ¿Qué dice Proverbios 12:17, Lilia? En el que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Casi ni tendríamos que decir esto, porque se supone que todos los matrimonios sabemos que no deberíamos mentirnos el uno al otro, ¿no es cierto? Pero a veces somos tan mentirosos que hasta lo hacemos por deporte, ya como por costumbre. Pero se supone que debemos construir una relación basada en la verdad. Hay dos razones por las que uno no debería decir la verdad en la pareja, y voy a aprovechar para decir esto. Miren, hay solo dos escenarios sobre los cuales uno no debería decir la verdad en su pareja. Número uno es, podemos retener la verdad en nuestra relación para revelarla más adelante cuando tenga un mayor valor. Por ejemplo, estás preparando una fiesta sorpresa para tu pareja el día de su cumpleaños, ¿no? Y entonces Ella dice, oye, ¿por qué gasta tanto tiempo después del trabajo? ¿Qué andará haciendo? Oye, ¿a qué horas vienes? Pues no necesitas decir mentiras, solamente necesitas decir generalidades. Es que estoy trabajando en un proyecto, ¿verdad? Pero no le dices cuál. Ahora, no le estás mintiendo, pero no le estás diciendo toda la verdad, porque estás reservando la verdad para que esa verdad cobre un mayor valor en su momento correcto. ¿Entienden lo que decimos? Es como cuando le retenemos información a nuestros hijos acerca de los problemas o de la sexualidad o de unos temas que creemos que son más adecuados en otro momento de sus vidas. Así que en ese sentido podríamos retener la verdad, pero no necesitamos decir mentiras. El otro momento en que podemos retener la verdad es cuando nuestra pareja es emocionalmente vulnerable. Si le decimos una verdad en cierto momento, la puede destruir. Entonces probablemente sea mejor esperar a que esté un poco más fuerte, ¿verdad? Que esté más fuerte. Si, por ejemplo, nuestra pareja está en una cirugía o va a entrar a cirugía y antes de la cirugía fallece un ser querido, probablemente lo mejor sea decirle después de la cirugía, porque si le decimos ahora, se puede poner tan nerviosa que pone en riesgo su estabilidad emocional a la hora de entrar al quirófano. Entonces, esas situaciones ameritan tal vez pedir consejo, pero la mentira nunca es el camino. Proverbios 12:19 dice, los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Y usted le dice la verdad a su pareja o son mentiras? Así que hablemos la verdad uno con el otro. Siguiente. El cuarto punto que tengo aquí es ser afectivo. En Proverbios 14:3 dice, en la boca del necio hay una vara para su espalda, pero los labios de los sabios los protegerán. En este punto, ser afectivo en cuanto a nuestras palabras, habla acerca de una vara. La vara golpea el cuerpo, golpea físicamente. Una palabra no te golpea físicamente, pero te golpea tu alma, te golpea tus sentimientos, tu corazón, tus emociones. Y es, a veces consideramos un golpe mayor que un golpe en el cuerpo. Las palabras no afectivas, las palabras, el proverbio lo dice, en la boca del necio salen varas que golpean y lastiman. Son dolores que se quedan, el morete o el golpe, lo que sea físico, pasa. Y la palabra que hiere tu corazón, que hiere tu alma, queda. Y nosotros como humanos somos a la vez muy buenos para grabar y memorizar esa frase negativa o esa frase que dañó mi relación con la pareja. Hay otro proverbio, el proverbio 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Y aquí habla de la lengua apacible, nuevamente las palabras, no solamente las palabras que dices, el tono que dices, porque la lengua apacible se oye así como algo tranquilo, algo que te da paz. Puedes hablar palabras afectivas o positivas con gritos y vas a decir, no, o sea, no necesito que me grites, no, estás viendo que te amo. O sea, estoy oyéndolo, pero me lo estás gritando. El tono tiene mucho que ver, ser apacible en tu forma de hablar, en tu tono, al decir las cosas, también cuenta mucho. Ven que en la definición del amor decía que el amor es afecto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tú oyes la palabra afecto, ¿cómo lo traducirías en palabras? ¿Cuáles serían algunas frases para comunicar afecto? A ver, ayúdennos. ¿Eh? Muy bien. Pero ¿cómo le dices palabras de afecto a tu pareja? ¿Qué se le podría decir a una pareja? Te quiero mucho. ¿Qué más? Te amo. Estás hermosa, muy bien. Miren, parece obvio, pero algunos de nosotros crecimos en hogares donde eso no se practicó. Al contrario, algunos de nosotros venimos de familias en donde eso se criticó y se convirtió en objeto de burla. Entonces, es muy difícil para algunos hombres y también para algunas mujeres ser afectivos con sus palabras porque les hicieron daño cuando eran chicos. Le dijeron, no, eso solo lo dicen los homosexuales, o hasta con peores palabras. ¿Qué, ya te estás haciendo del otro lado? No, usted es hombre. O tus amigos te decían, qué cursi, qué ridículo. Y nosotros a veces nos creemos esas palabras. Así que cuando ya estamos con la gente que necesita nuestro afecto, ese daño que nosotros recibimos nos estorba, pero ellos necesitan nuestro afecto y nosotros no se los damos porque le estamos tratando de agradar a personas que ya ni están presentes, que ya se fueron, que ni buscaban nuestro bien, pero eso nos estorba para nosotros bendecir con nuestro cariño a los que lo necesitan. Pero ¿sabes cuál es una buena noticia? Tú puedes ser libre de eso. Yo lo digo como un testimonio. Yo crecí en un hogar y no es que yo tenga coraje con mi papá porque somos amigos ahora, en una medida. Pero mi padre nunca, nunca le dijo a mi madre que la amaba, nunca le dijo ni siquiera que la quería, nunca le dio un abrazo delante de nosotros ni nunca le dio un beso, porque eso era muy ridículo para él. De seguro que la quería, de seguro que le dio sus besitos, pero nunca se dio permiso él de hacer eso delante de nosotros, mucho menos delante de la gente, pero sí la trató mal muchas veces delante de la gente. Entonces, estas cadenas son como una maldición que se puede pasar de generación en generación, pero nosotros, al venir a Jesucristo, podemos romperlas, porque nuestro Padre que está en los cielos nos ha dado un ejemplo completamente diferente. En la historia del Señor Jesucristo, cuando Él va al río Jordán para ser bautizado, ¿se acuerdan de esa historia? Algunos de ustedes la han leído. Allí cuando fue bautizado y Juan Bautista lo bautizó, dice que se oyó una voz del cielo. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Este es mi hijo amado. Y Dios no es un gay para decir que está equivocando por mostrar su afecto para con su hijo delante de todo el mundo, porque ahí estaba lleno de gente, ¿no es cierto? Dios nos da ejemplo de que nosotros podemos ser afectivos con nuestras palabras, incluso en público. Pero tiene que ser sincero, ¿verdad? Así que es algo en lo que nosotros podemos pensar. No, no les vamos a preguntar, pero si le preguntáramos a su esposa, si usted es afectivo, ¿qué cree que nos diría? No se preocupe, no le vamos a preguntar, pero... O al revés, a veces el del problema es la mujer. A veces el problema es la mujer, que por alguna razón la mujer fue dañada o fue herida o fue traicionada y ella dijo, nunca más yo vuelvo a darle el permiso, la oportunidad a un hombre de lastimarme. Pero como dice el dicho, justos por pecadores, porque otro la hizo y Juan me la paga, ¿verdad? Y nos privamos de esa necesidad de afecto. Número 5. Ser edificante. Cuando yo hable con mi pareja, tengo que recordar que mi trabajo es construir y no destruir. En Proverbios 10:21 dice, los labios del justo apacientan a muchos. ¿Qué es apacentar? ¿Alguien sabe? Es el trabajo de un pastor, ¿verdad? De ovejas. ¿Y qué hace el pastor por las ovejas? Las cuida, las lleva a lugares donde puedan comer. Las guía, ¿verdad? Las protege. Todo eso es apacentar. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbios 12:18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. ¿Cuántos han visto una espada? O un machete, aunque sea. ¿Cuántos han agarrado un machete? ¿Te imaginas? ¿Lo usaste para algo? Para los cocos, ¿no? O para cortar unas ramas. Imagínate, dice, hay quien habla sin tino como golpes de espada. Como dijo Lilia, hay palabras que nos dijo alguien que fueron tan duras que se grabaron más que un golpe. Todavía recordamos quién nos las dijo, por lo malas que fueron esas palabras, cuándo nos las dijo y dónde estábamos. Hay palabras que no edifican, que destruyen, pero hay otras palabras que edifican y que construyen. Yo les dije que mi papá casi no estuvo con nosotros cuando yo era chico porque trabajaba mucho y luego venía y era muy duro. Así que yo casi todo el tiempo estaba sin mi papá. Pero el papá de mi mejor amigo, don Arturo Moreno, él sacaba a sus hijos a jugar fútbol, los tenía en un equipo, Arturo y su hermano, y me invitaban. Y pues yo me sentía bien porque yo no tuve hermanos varones, puras hermanas, así que yo me iba con mis amigos. Y cuando fuimos allá, yo era malo para el fútbol, yo era malo, más malo de lo que se imaginan. Yo era el que los dos equipos se peleaban para que se quedara el otro con él. O sea, no, tú quédate con él, tú quédate, no. Entonces, esa vez se ocupó un cambio y no había jugador y me dijo, entra tú, Luis, entra tú, me dijo don Arturo. Sus hijos estaban jugando. Y pues yo entré. No, yo no sabía, yo sí sé jugar fútbol o sí lo sé ver, pero yo no soy bueno para jugarlo. Pero esa vez entré, no hice nada bueno, ahí nomás estuve haciendo mosca. Pero lo único que pasó en todo ese largo partido es que en un momento me pasaron el balón, lo recibí y luego se lo pasé a otro. Y aparte de eso, no hice nada más que estorbar, yo creo. Pero cuando terminó el partido, recuerdo que don Arturo me dijo, qué buen toque diste, Luis, qué bárbaro, qué buen toque. Fíjense cómo él escogió de los 90 minutos que estuve yo ahí, en lugar de haber agarrado los 89 minutos y medio de errores que yo estuve cometiendo, él tomó la única jugada que hice medio bien y me la recordó y me dijo, qué buena jugada, Luis, lo vas a hacer mejor. Y esas palabras de don Arturo hicieron crecer en mi corazón mucho respeto y mucho aprecio por ese hombre. A mí me pesó el día que él murió de un tumor en el cerebro. Es un hombre que tuvo un momento muy pequeño en mi vida, pero que dejó una marca que hasta el día de hoy no se me olvida. Imagínate lo que podemos hacer nosotros en la vida de nuestra esposa o tu mujer en la vida de tu marido, porque tú vives al lado de tu pareja en momentos muy difíciles. Y a veces somos muy expertos en señalar todos los errores y somos muy descuidados en aprovechar el privilegio para edificar. ¿Qué más tenemos ahí en la lista, Lilia? Ser amable, en Proverbios 16:21 dice, el sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de las palabras aumenta la persuasión. El sabio de corazón será llamado prudente. Decimos el sabio de corazón porque las palabras son un proceso. Muchas veces decimos, ay, se me salió. O sea, lo decimos porque eso es una práctica que tenemos. Hablamos a la ligera, muchas veces decimos. No hablamos pensando o sintiendo lo que la otra persona sentiría o pensaría o reaccionaría con mis palabras. Desde el corazón uno puede mostrar la amabilidad a través de sus palabras, porque es algo que nosotros tenemos que cultivar. Como decimos, son semillitas que si nosotros tratamos de cultivar, siendo amables continuamente, y si no hay un motivo, no es que inventémonoslo, ¿verdad? Pero sí busquemos, sí hay un motivo para ser amable con la pareja, para ser amable en casa, para ser amable con otros muchas veces afuera, podemos nosotros intencionalmente buscar ser amables desde nuestro corazón, desde mi corazón, podemos decirle, Señor, dame hoy la amabilidad que necesito, dame hoy esas palabras que necesito, porque lo necesitamos, como pareja, como seres humanos lo necesitamos. Y también hay otra cita, es Proverbios 12:18, dice, me confundí, es 16:24, dice, panal de miel son las palabras agradables, dulce al alma y salud para los huesos. Panal de miel son las palabras agradables. El panal de miel, pues claro, nos recuerda la dulzura, ¿verdad? No está diciendo panal de hiel, es panal de miel. La miel nos trae, aparte de sanidad, porque sabemos muchos que la miel nos trae muchas propiedades de salud, también trae agradable sabor a cualquier, de cualquier forma que la usemos. Es realmente lo que nuestras palabras amables pueden provocar en esa relación, en ese tecito, ¿verdad? Digo yo, un tecito con miel es rico, es saludable. En nuestra relación de pareja, palabras amables es como un panal de miel. Y es salud y es bienestar para unos, para con los otros. A veces somos muy amables en la calle, pero somos descuidados en la casa o en lo privado. Y a veces yo como pastor me da pena ajena, porque algunas parejas me dicen, no, si usted oyera cómo me habla, cómo me habla. Y eso, pues, a mí me da pena. Pero también yo reflexiono y cómo yo le hablo a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? ¿Soy el mismo en la iglesia y en la casa o en la alcoba? ¿Soy el mismo en la calle y en privado? Salud. Entonces, pues lo bueno sería que seamos más amables en nuestra relación que en cualquier lugar. Aunque en realidad debíamos ser igual de amables en todos lados, ¿verdad? Pero el siguiente consejo, el número 7, es ser discretos. Ser discretos. Proverbios 18:8, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Qué difícil es a veces confiarle un secreto a alguien y después darte cuenta que quedó divulgado, ¿no? Yo conocí una familia que tenía muchos problemas en su matrimonio y estaban tratando de resolverlos y al final, un día ellos dijeron, vamos a hablar, vamos a hablar. Y ellos dijeron, está bien, vamos a hablar. Entonces se sentaron y hablaron como por 2 horas y media, casi 3. Solo para darse cuenta cuando terminaron de hablar y salieron de ahí de su conversación privada, salió y el otro se dio cuenta que su pareja había estado transmitiendo en Facebook Live sin que él se diera cuenta todo lo que estuvieron hablando. Así que mientras ellos estuvieron hablando, eso fue publicado. ¿Se imaginan la destrucción que trajo eso a la confianza? Entonces, muchas veces queremos cultivar la intimidad, la confianza, la amistad en nuestra pareja, pero se pierde eso porque somos indiscretos, porque nos cuenta algo que es delicado para el otro y nosotros se nos hace fácil divulgarlo con personas que son ajenas a la relación sin permiso de la pareja. Entonces, es difícil ser discreto, especialmente para algunos de nosotros que somos tan platicadores, ¿no? Número 8. El número 8 es ser prudente. Leo Proverbios 10:19, dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Y ya lo vimos casi desde el principio. Mejor, nosotros decimos, mejor calladito te ves más bonito. La prudencia nos hace ver mejor, aunque nos cueste, porque cuesta, ¿verdad? La opinión siempre quiere salir ahí, ser prudentes es mejor. Les repito el versículo porque es muy bonito desde mi punto de vista. En las muchas palabras, dicen las muchas palabras, la transgresión es inevitable. A veces creo que deberíamos de tener un cronómetro, cuántas palabras tengo permitido en esta conversación y ir a lo que vamos y no extendernos y no buscarle, porque todo eso te lleva a la imprudencia. Y termina diciendo, pero el que refrena sus labios es prudente, lo vimos en el versículo anterior, aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Y el Proverbios 11:12 dice, el que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que desprecia a su prójimo, podríamos nosotros decir, a través del desprecio o el poco valor que siento por algún prójimo, ¿nos da el derecho a nosotros de hablar imprudentemente? Y yo a veces pongo este ejemplo bien seguido también en la escuela, ¿verdad? Hazle a otros lo que quieras que te hagan a ti. A mí no me gustaría porque no somos moneditas de oro, no a todos vamos a caerles bien. Entonces, si yo estoy dándome el lujo de hacer esto con alguien, tal vez estoy abriendo la puerta para que alguien también lo haga conmigo. Lo simplifico de esta forma porque es una forma de pensar en la prudencia. ¿Sí? Y número 9, ser decentes. Proverbios 10:31, los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. A veces que nosotros nos hemos permitido ser vulgares o incluso ser groseros en pareja, pero eso no conviene, eso habla, según este versículo, de impiedad. Impiedad es una maldad intencional. Debemos ser decentes. Queremos que nuestros hijos y nuestras hijas sean decentes. No nos gustaría que alguien le hable de manera indecorosa a ninguno de nuestras hijas, ¿verdad? Pero nosotros estamos enseñando con el ejemplo. Si yo le hablo de manera indecente a mi esposa, ¿cómo quiero que mi hija no permita, el día que conozca a un muchacho, uno que le hable así? Si yo le estoy dando el mal ejemplo, ¿verdad? O viceversa. ¿Cómo quiero que mi hijo escoja una mujer que le hable respetuosamente, mientras que la madre es irrespetuosa delante de él? Entonces eso cuenta mucho, el aprender a hablar decentemente. Y saben, yo tuve un problema con las malas palabras. Cuando yo no conocía a Cristo, yo desarrollé el mal hábito de no poder decir una sola frase sin decir malas palabras. Claro que no las decía delante de mi papá porque me daba una cachetada, ¿verdad? Lo respetaba, según yo. Pero en la calle era muy mal hablado. Y yo me empecé a dar cuenta que yo no podía dejar de hablar así porque empecé a perder amistades por la manera en que les hablaba. Y yo mismo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar así. Estoy perdiendo a mis amigos. Hasta llegué a agarrarme a golpes por insultar personas. Entonces, yo me hice la meta de dejar de decir malas palabras y no pude. Pero un día Cristo llegó a mi vida. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo le entregué mi corazón y Él entró a mi vida y me dio un nuevo principio. Y entonces yo descubrí que una de las maneras de sacar lo malo en tu vida es metiendo algo bueno. A veces queremos dejar lo malo en el vacío, o sea, es como tener un vaso lleno de Coca-Cola y tú quieres pues que esté vacío, entonces, pero si el vaso está fijo no lo puedes voltear, por más que le quieres sacar la Coca-Cola a cucharazos o lo que sea, siempre queda ahí, pero una forma más fácil es llenarlo de agua y le vas a poner tanta agua que al final el agua va a empujar hacia afuera. Y entonces cuando Cristo llegó a mi vida yo me di cuenta que si yo quería ser decente en mi manera de hablar y dejar de decir malas palabras, tenía que aprender las palabras correctas para decir las cosas. Para todo lo que existe hay una palabra correcta. Así que estaba tan mal acostumbrado a hablar mal que ni siquiera sabía cómo se decían las cosas bien. Entonces dije, a ver, ¿cómo se dice bien? ¿Cuál es la palabra? Oh, sí, tonto es la palabra correcta, ya me acordé, esa sí existe, tonto. Entonces, cada vez que me indignaba porque alguien era un tonto, en lugar de decir, eres un… Y me acordaba, ¿cuál era? Ah, eres un tonto, estás actuando como un tonto. Aunque en la mente todavía pensaba la otra. Pero empecé a reeducarme, ¿cuál es la palabra? Y a reemplazar lo malo con lo bueno. Hasta que dejé de hablar mal y luego Dios me ayudó no solo a no decir las cosas malas porque todavía las pensaba, sino eventualmente ya tampoco las pensaba y ahora ya, de verdad, sinceramente, ya ni las pienso. Porque con la ayuda de Dios, llenándose uno de versículos de la Biblia, hablando con personas sanas, uno se va limpiando de estas malas costumbres. Y la última que tenemos en nuestra lista… Es ser pacificadores, es… Bajarle, como dicen, bájale un renglón, ¿verdad? A tu furia. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Y a veces yo digo, ¿no? Qué claros son los proverbios. No, a veces no necesitas más explicación porque está todo claro. La suave respuesta aparta el furor. Más la palabra áspera, agresiva, la palabra hiriente, hace que cualquiera, ¿no?, se enoje. Tal vez está una discusión y se empieza a subir el tono, es obvio en todos nosotros porque nuestras emociones se ponen ahí. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que ya me estás gritando, es que tú me gritaste primero, es que tú me dijiste esto, es que… Y empezamos y le seguimos y le seguimos, siempre tiene que haber alguien que le baje. Porque si yo no me dejo y tú tampoco te dejas, ¿a dónde vamos a llegar en todo esto? Tenemos que ser pacificadores, tenemos que escalar. Alguien decía, creo que una frase que dijeron en nuestra boda fue, el que más ama, más perdona. Demuestra tu amor perdonando y bajándole un poquito. O sea, si yo te grité, si tú me gritaste, ¿quién va a ser el que diga hasta dónde vamos a llegar? ¿Sabes qué? No, esto no nos está llevando a ningún lado. Y cambien el tono de voz, se puede. Si no se puede, respire profundo. Sí se puede realmente. Y Proverbios 23 dice, es honra para el hombre evitar la discusión, pero cualquier necio se enreda en ellas. Es honra, realmente la honra, el vernos bien, el que se dice de mí en esta situación, es algo que deberíamos de pensar, porque deberíamos de pensar con la mente de Cristo. Si Cristo ha venido a tu vida y ha transformado tu corazón, te ha dado vida nueva, te ha dado la esperanza, tus palabras y tus acciones deben de demostrarlo. Es difícil, claro, porque estamos en este mundo, porque estamos en este cuerpo, pero mayor es el que está en nosotros y a Él es el que debemos honrar. Y de esa forma nosotros podemos decir, yo quiero ser mejor para la gloria de Cristo. Si el nombre de Lilia tiene que ser hasta acá que sea, y que sea en alto el nombre de Cristo. Si yo tengo que decir, ganaste, alguien tiene que ganar, que gane Cristo, ¿verdad? Y no se trata de que tiene que perder alguien, porque somos del mismo equipo. Entonces, si nosotros nos vemos como encontrados, podemos desarrollar una predisposición al conflicto. Pero si recordamos que estamos en el mismo equipo, entonces en lugar de ver como un enemigo a nuestra pareja, debemos simplemente decir, bueno, es otra opinión, debería de prestar más atención a lo que está diciendo, ¿verdad? Algunos consejos finales que queremos decir. Número uno, con respecto a cómo nos hablamos para cultivar el amor, hay que aprender, si es necesario, a hacer tiempo para pensar tus respuestas. Hay que pensar antes de hablar, especialmente en temas delicados, cuando no estés sereno para responder, o sea, si vienes enojado, si estás cansado, si estás confundido, entonces surge una pregunta o un asunto, entonces pide tiempo, y sabes que necesito pensarlo, ahorita no es un buen momento, ahorita estoy cansado, ahorita estoy… Miren, se los advierto por experiencia, si no quieres estar pidiendo perdón en la mañana, mejor espérate, digo yo, porque yo he cometido ese error, que uno hace a veces una tormenta de un vaso de agua, ¿no? Porque uno está reducido en sus capacidades y uno dice, ¿sabes qué? Ahorita no, dame un poco de tiempo y sí te voy a responder. Si no, solo uno nada más complica las cosas. Ese es un consejo. Tiempo para pensar las respuestas, y otro es, discúlpate con espíritu humilde y paciente cuando te has equivocado al hablar. Realmente es de humanos equivocarnos, y también debería ser de humanos darnos cuenta que nos equivocamos. Si nosotros por nuestras palabras cometimos el error o iniciamos algo, reconozcámoslo, escudriñémonos y digamos, sí fue real esto, es… A veces decimos, sí, es que yo siento. No tanto nuestros sentimientos, es realmente lo que nos ha enseñado la palabra. Si nosotros tenemos un espíritu humilde y apacible cuando nos equivocamos, cuando hablamos, nosotros tenemos que reconocer nuestros errores. Asumir responsabilidad por las palabras, darnos cuenta que… Me perdí, espérame. que si nos damos cuenta que nos equivocamos y nos arrepentimos o nos enfrentamos con nuestra pareja, en este caso, nos disculpamos, nos va a motivar a ya no equivocarnos tanto, porque a veces no es tan bonito estar pidiendo perdón. 70 veces 7 al día. Si me equivoqué, si le dije no, y él mismo me dice no me gusta que me llames la atención delante de los niños o que me mandes de esa forma cuando quieres un favor, entonces reconozcamos, es cierto, yo necesito mejorar en esto y decirle sí, disculpa o perdón, voy a tratar de mejorar y para la próxima, ay, ya me lo había dicho, entonces mejor vamos a pensarlo, vamos a ser prudentes, vamos a tratar de asumir nuestra responsabilidad, lo que nos toca y hacer nuestra parte. Eso puede reducir la intensidad y la duración de un problema entre pareja. Los mexicanos a veces tienen mucha preocupación de que vayan a decir que eres mandilón. Pero no eres mandilón si te disculpas cuando te equivocas. Uh-huh. Eres un hombre de bien. Tus hijos te van a agradecer porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Y hay veces que el orgullo es tan grande que en lugar simplemente decir, ¿sabes qué? Perdón. Una palabra de 5 letras. Hacemos un problema tan grande por no decir 5 letras con una actitud humilde. Yo conocí a un hombre hace años que se estaba hablando de este tema y se indignó tanto y dijo, esa palabra no existe en mi diccionario, así lo dijo. Nunca, dijo así, nunca me vas a escuchar a mí decir esa palabra. Y saben, ¿cómo está? Solo. No tiene esposa. Ninguno de sus hijos quiere estar con él. Está solo. Eso es lo que se ganan las personas que no aprenden a disculparse de sus errores. Porque todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. El único que no se equivocó, Jesús, le dijo al Padre Celestial en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros a veces no aprendemos la lección. Así que entre más pronto la aprendas, créeme lo que cada vez va a ser más fácil. Al principio el orgullo, ¡ay no! ¿Cómo yo voy a...? No, pero si doblas las manitas y tienes razón, pues dices, ¿sabes qué? Perdón, perdón. Y ya la otra vez, pues lo vas a hacer menos frecuente, como decía Lilia, ¿no? Pero después va a ser más fácil y después va a ser más fácil. Algo que a mí me da mucho gusto en esta iglesia es... Yo he escuchado a muchos hombres en esta iglesia cuando se equivocan, disculparse rápido y pedir perdón. Y digo, ¿qué calibre de persona es esta persona? Porque algunos no pueden hacer eso en toda su vida, pero aquí hay personas que han logrado vencer esa lucha. Y algo muy importante, miren, y esto ya es para ir terminando. Es muy fácil decir todo lo que hemos dicho Lilia y yo, pero para algunos de nosotros es casi imposible. Hay tanto adentro que nos estorba, tanta preocupación, tanta historia, que es humanamente imposible cambiar nuestra manera de hablar. Y Jesús explicó por qué. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 15, 18 y 19 que lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, y escuchen estas dos últimas, los falsos testimonios y las calumnias. Los falsos testimonios y las calumnias son palabras del corazón. Así que uno podría querer cambiar su boca, pero uno no puede cambiar el corazón. Solo Dios puede cambiar nuestro corazón. A eso vino Jesucristo, a darnos un nuevo corazón. Yo le doy gracias a Dios que a pesar de que yo me resistí por años a ser cristiano, porque yo no quería ser débil, porque yo no quería ser religioso, yo no quería ser mandilón, y todas esas mentiras que uno a veces va cargando, después de mirar la virtud de Jesucristo y todo lo que Dios nos ofrece, se me concedió arrepentirme y creer en el Señor. Y créanme que fue lo mejor que yo he hecho en mi vida, lo mejor. Gracias a eso pude dejar atrás un montón de herencias de malos ejemplos que yo recibí y recibir de mi Padre Celestial un nuevo ejemplo de cómo ser hombre, cómo ser padre, cómo ser esposo. Y fui liberado. Y todavía estoy en eso, ¿verdad? No me doy por victorioso, pero me siento feliz. Porque aunque yo no vi nunca a mi padre, pues, ser cariñoso con mi madre, pues yo sí puedo ser cariñoso con mi esposa, delante de mis hijos. A veces hasta me dicen, ¡iu, ya, no empiecen! ¿Verdad? Claro que no me paso, ¿verdad? Pero yo no tengo ya esa cadena encima, porque Jesucristo me ha liberado y tú también puedes ser liberado. Y si ya fuiste liberado, entonces ¿por qué no hacer el trabajo completo? Hay que crecer en tu manera de hablar. El Señor Jesucristo puede cambiar nuestro corazón, pero tienes que convertirte y caminar de la mano del Señor Jesús cada día para que nos siga limpiando.